Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Por eso estamos en comunicación telefónica con Guada. Guada es estudiante, es alumna de la Escuela Bazán. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes. Queremos que nos cuentes. Nosotros de La Bulla venimos siguiendo de cerquita toda la movida que ustedes hicieron para poder visibilizar las situaciones de abuso y de acoso. Y queremos que nos cuenten en este momento cómo están ustedes, para después entrar un poquito en cómo surge la necesidad de contar y de expresar estas situaciones que muchas de ustedes viven adentro de la institución. Claro, nosotros ahora estamos pasando, justamente esta semana estuvimos en varios medios de comunicación informando así para que se sepa lo que está pasando, ya que los directivos lo único que hacen es dar notas llorando, diciendo lo dolidos que están, mientras siempre callaron esto, mostrar la otra cara, la cara de que sí pasó por lo que se está hablando, más que nada. ¿Hay como una sensación de desacreditación que ustedes sienten eso de parte de las autoridades? Sí, la verdad que sí, es como que dejaron pasar mucho tiempo, nos dejaron demasiado de lado y ahora ellos están saliendo a hacerse las víctimas, por así decirlo. Bien. Guadalupe, cuando vos decís hacerse las víctimas, es básicamente que aún siguen sin creer en los testimonios de ustedes, que muchas de ustedes han contado casos concretos que vivieron en la institución de abuso por parte de un docente, con nombre y apellido. Claro, de Jorge Desprez. Sí, se nos echó la culpa en la reunión que estuvimos el lunes pasado, se nos echó la culpa a nosotras por el uniforme muchísimas veces. Igual es la misma regente, el mismo directivo que tiene comentarios demasiado fuera de lugar con nosotras, como por ejemplo que si las chicas tienen frío vayan y salgan a correr, y ese tipo de cosas. Nos quedamos heladas, no sabemos que no podemos creer lo que nos decís. Es increíble que en una institución educativa se manejen con tanta impericia, imprecisión, con cero perspectiva de género. ¿El Ministerio de Educación se ha acercado a hablar con ustedes? ¿Han tenido reuniones? Sí, justamente en la sentada del lunes pasado, que nos tuvieron que dejar entrar a la reunión porque no nos asustaron sus amenazas de sanciones. Estuvo una representante del Ministerio de Educación, que por cierto llegó una hora y media tarde, y encima fue prepotente a decirnos que prácticamente no estaba enterada porque había estado ahí hace muy poco, y que, bueno, eso, que había estado hace muy poco, y nos gritaba y nos pedía respeto al mismo tiempo que ella no nos respetaba, no nos daba lugar para charlar, porque las chicas estaban contando sus testimonios, las cosas que habían pasado con este abusador, y no nos querían escuchar en sí ninguno de los directivos a Carlos. Compleja la situación. Y Guadalupe, ¿ustedes cómo viven el día a día ahora en la escuela? No, con los docentes, las docentes, ¿pueden hablar de este tema o todo se calla y hacemos como que no pasó nada? ¿Cómo es el día a día? Bueno, hay muchas que no hablan del tema, las preceptoras, bueno, por ejemplo la mía, súper tibia en este tema, no habla nada, al igual que varias profesoras y profesores, pero hoy justamente tuvimos un encontronazo, por así decirlo, con una profesora de formación ética, con mis compañeras, que nos dijo que cómo le íbamos a arruinar así el trabajo al profesor, que si no sabíamos nosotros si era del todo culpable, siendo que en el curso han pasado cosas y que no lo sepa todo el mundo, no es que no hayan pasado en sí, en la escuela han pasado cosas desacreditando los hechos que contaron las chicas, como quitándole credibilidad al asunto, diciendo que todo era culpa nuestra, y hablando de la manifestación violenta que ocurrió el viernes, según ella, que no tuvo motivo para ser tan violenta, nosotras le explicamos todo y dijo, y nos faltó bastante respeto diciéndonos que nosotras no sabíamos y nosotros no habíamos ido, que cómo íbamos a saber, y aparte si hubiésemos ido, cómo nos íbamos a saltar la reja y todo eso. Nos faltó bastante respeto de eso. Bueno, sí, pero básicamente saltaron la reja porque se les cerraron las puertas. Ningún adulto, que docente, directivo, directiva, salió a escucharlas, a ver por qué estaban allí de nuevo. Las autoridades de la institución siguen sin escuchar y sin entrar en diálogo con ustedes, que sería la forma más correcta, más coherente de una adulta, una persona adulta. Lamentamos que ustedes vivan esto, pero también reivindicamos y en cierto modo entendemos que lo que ustedes están haciendo es un ejemplo, WADA. Es un ejemplo porque en una ciudad tan conservadora que ustedes se animen y se pongan, se organicen, es un ejemplo. Así que desde acá todo nuestro acompañamiento. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que nosotras al principio nos daban mucho miedo porque sabemos cómo es el colegio y en sí la ciudad, pero recibimos el apoyo de muchísima gente en la marcha. Yo no fui, pero fui a la concentración, o sea, al principio, y vi la cantidad de gente y después se fue aumentando, después vi los videos y todo, y me sorprendió muchísimo por cómo es la ciudad y más nada el apoyo que recibió el colegio, porque si bien no lo tenemos de los directivos, lo tenemos de la gente en general. Bien. Y de los otros cursos, ¿cómo viven con otros compañeras de la escuela, de cursos más chicos? ¿Cómo viven? ¿Pueden entrar en diálogo? ¿Han pensado actividades para visibilizar esta cuestión? Sí, justamente el día después de la reunión del lunes el martes pasado, yo al principio agarré y hablé al frente de mi curso para no sé si alguien quería contarme algo a mí, para tener en sí nosotras un lugar de confianza. Puedo confesar que mi curso no es el mejor, no nos llevamos bien por distintas opiniones, pero creo que por sororidad en este caso tenía que hacerlo, porque la verdad no me sentía cómoda quedándome callada, haciendo como no había pasado nada. Con mi compañera hicimos lo mismo por diferentes cursos, por primero y segundo, y las chicas lo recibieron muy bien. Después me llenaron de mensajes diciéndole que gracias por pasar y todo eso. Y fue re lindo, porque tanto para ella como para nosotras, porque nos unimos más, y eso se notó en la sentada, en la marcha, y ahora que se está organizando una charla sobre educación sexual integral, que en realidad no lo tendríamos que empezar a organizar nosotras. Obviamente eso es una ley, pero nosotras vamos a hacer desde ahora lo que esté en nuestras manos, porque nos dimos cuenta que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Bien. WADA, en este momento el docente ya fue apartado de la institución, ¿verdad? Sí, está suspendido en realidad por 90 días hasta que terminen las clases, pero se le sigue pagando. Y lo que nos contaron es que después puede volver o reivindicar. Carlos, creo que se dice, en tareas del ministerio. Claro, lo reubican. Claro, pero se va a seguir pagando durante todo este tiempo y puede volver incluso a nuestro colegio. Cosa que a nosotros se nos mandó por escrito que no iba a pasar, y el viernes mismo estuvo en el colegio encerrado con las nenas de primaria, lo que desesperó a las chicas. Las entiendo bastante, la desesperación de que esté un abusador encerrado con todas las nenas desde 6 años a 11, 12 máximo. Bueno, WADA, además de ustedes hacer público estos casos de abuso y de acoso que han manifestado, que no hace falta que nos lo repitamos porque nosotras creemos en los testimonios de las chicas que así lo manifiestan, han ratificado denuncia, porque siempre la insistencia va a que no hacen la denuncia, a que el método no es visibilizarlo públicamente, sino hacer los trámites legales que correspondan. ¿Han iniciado alguna de las compañeras tuyas de la escuela acciones concretas legales? Sí. Incluso eso de ir a charlar con los cursos es animarlas a las chicas a poder hacer una denuncia, incluso contarles que si no tenían el apoyo de sus tutores, tutoras, porque nosotras estamos al tanto de eso, porque conocemos de cerca eso de que no te crean, fuimos a contarles pueden hacerlo con una persona que no sea su madre o padre, sino que nosotros tenemos gente que nos apoya a nosotras y que pueden ir a hacer la denuncia con ella. Varias chicas quieren hacer las denuncias y con eso vamos a comenzar. Y aparte que en sí ya se hicieron varias denuncias en la sentada, que se hizo como Lilian Guanzo, la directora, estaba diciendo bastante seguido que ella no había tenido ninguna denuncia en todos los años que ella había estado como regente y ahora como directora. Se presentaron las denuncias enfrente de todas, no sé si habrán sido ciento y algo de chicas que estaban ahí presentes, igual que chicas de colectivas feministas. Ahora no pueden decir que no hay denuncias. Bien. Así que sí, han iniciado acciones legales, y hay una abogada que nos quiere, que nos va a amparar a nosotras si esto llega a ser un juicio más grande, porque el profesor quiere, bueno, el profesor, el abusador quiere iniciar un juicio porque piensa que nosotros no tenemos nada, porque claramente los directivos irían con él. Si lo estuvieron amparando durante tanto tiempo, quedaríamos solas nosotras, pero no, gracias a la abogada que nos quiere representar a todas nosotras. Bueno, Guadalupe, te agradecemos el contacto. Saben ustedes que desde La Bulla siempre cuentan con el espacio, los micrófonos bulleros para lo que necesiten. Y desde acá le mandamos un abrazo y esperamos que las docentes y directivos de la institución tomen cartas en el asunto y las escuchen a ustedes. Esperamos de corazón que así sea. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Guadalupe, ella es alumna de la escuela BASAM, y complicada la situación. Muy compleja y muy, muy claro el relato de Guadalupe, y es una pena que los y las adultas... Los directivos, sí, una vergüenza, y que va a seguir, y que va a seguir estando, y no va a haber justicia. Bueno, no sabemos todavía, pero hasta ahora, digamos, una situación muy... Tal cual. Muy que van a tener que luchar muy duramente. Y lo dijo claramente Guadalupe, nunca se cree en la palabra de las mujeres que manifiestan haber atravesado hechos de acoso, de abuso, de violación. Nunca se cree, siempre y recae en la culpa que tienen las mujeres por la pollera corta. Por la pollera corta. Yo no puedo creer. Pero aparte es algo que lo escuché como comentario así de varias personas, digamos. Porque esas han sido las indicaciones, las medidas de para resguardar a las alumnas, es esa. Bueno, estamos a años luz de una educación en las escuelas públicas secundarias con perspectiva de género, genuinamente. Y básicamente es porque no están formados los y las docentes con perspectiva de género, no hay una formación en eso. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.